La luna y su esposo Aujo. Cuenta la historia que los ancestros de la nacionalidad Xibiar creían que la luna era un joven hermoso, con una belleza inigualable y confundible, y que a través de su particular simpatía enamoró a Aujo. Una chica nativa de la Amazonía, sencilla, tierna, humilde, tímida, muy poco expresiva y con la única particularidad, su pequeña boca. Con el pasar de los años, la luna y Aujo se enamoraron perdidamente. Un día contrajeron matrimonio, formaron su morada en el interior de la Amazonía. La luna, como el jefe del hogar, se dedicaba a la cacería en la profunda selva, mientras que la tierna Aujo se concentró en el hogar, a la siembra del zapallo para alimentar a su amado marido. Aujo preparó el terreno para cultivar los mejores zapallos y así lo hizo. Un día Aujo le pidió a su esposo Luna, «Necesito que me elabores una canasta muy grande. Quiero guardar mis zapallos». La Luna solo comía zapallo, ninguna otra comida más. «¡Encantado! ¡Claro que sí, mi vida!» «Con gusto», dijo la Luna. Así lo hizo, elaboró la canasta más hermosa, tan grande como su esposa Aujo se lo había pedido. Todas las mañanas la Luna salía a cazar animales en el espesor del monte amazónico, mientras que su amada Aujo todas las tardes esperaba el regreso de su esposo, preparaba los mejores manjares con estos zapallos. Aujo tenía la boca muy pequeña. Un día ella decidió coserla porque solía comer mucho. Cada vez que el esposo salía a trabajar, Aujo se dedicaba a comer. ¿Cómo lo hacía? Rápidamente se dirigía a la chacra y cosechaba los mejores zapallos, los más amarillos y apetecibles de la huerta. Sin perder tiempo alguno, preparaba en una olla muy grande. Y cuando ya estaba listo, se las comía a prisa. Asombrosamente descosía su boca y se comía todo el manjar, mientras esperaba la llegada de su amado esposo, la luna. Todo estaba planificado. Aujo calculaba el tiempo exacto para armar su comida. Cuando la luna llegaba a la cacería, a su hogar, cansado y muy hambriento, pedía a Aujo que le sirva el preferido plato de zapallos. «Esposita mía, regálame mis zapallos amarillos. Tengo mucha hambre». «Con gusto, mi vida», respondía Aujo, e inmediatamente le servía zapallos verdes, amargos, en un tachao plato de barro. «Están verdes estos zapallos, mujer. ¿Por qué me sirves zapallos verdes?» Y Aujo decía, «Ay, esposito, existen animales que se comen los mejores zapallos. Pero, ¿cómo estos zapallos? Están deliciosos. Yo ya me los comí, pero muy poco porque mi boquita pequeña no me permite comer mucho». La misma historia sucedía todas las veces que la luna salía de cacería, zapallos verdes en la mesa. Un día la luna quiso saber qué es lo que realmente estaba pasando, cuál era el animal que solía comer los mejores zapallos de la huerta. Decidió esconderse cerca de la casa para descubrir el misterio. Como de costumbre, una mañana la luna dijo a su esposa Aujo, «Esposa mía, me voy a la cacería. Hoy no desayunaré nada. Me cansé de comer zapallos verdes. Esperaré que maduren más». Entonces salió de su hogar como quien se iba de cacería, mas no fue a la selva, sino que se escondió muy cerca de la chacra de zapallos. Esperaba ver al animal que se acababa sus mejores zapallos. ¡Oh, sorpresa! Mientras esperaba, miró a su esposa ingresar a la huerta con una canasta muy grande. Corrió hasta la chacra y apresuradamente a seleccionar los mejores zapallos amarillos. Una vez llena la canasta, salió de la chacra e ingresó a la casa. Ya en la cocina los preparó, cocinó el fruto y cuando ya estaba listo, se sirvió apresuradamente. Se descosió la boca y se los comía de dos en dos. Terminó de comer y se coció nuevamente la boca. Calculó la hora de llegada del esposo Luna y empezó a preparar los zapallos verdes para servirle a su esposo. La luna miró cada movimiento de Aujo. Comprobó que su esposa mentía. La luna se decepcionó tanto que tomó una decisión, la más difícil de su vida. Se dirigió a su casa, muy triste, a la misma hora que llegaría de la cacería. «Buenas tardes», dijo la luna a su esposa, de manera muy cortante. Buenas tardes, contestó Aúhu, un poco curiosa con lo que palpaba. ¿Por qué estás triste, esposo mío? Preguntó Aúhu. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste, esposo mío? Preguntó Aúhu. Hoy no fue un día bueno para la cacería. Los animales se volvieron más salvajes. No he cazado nada, dijo la luna. No te preocupes, amado mío. Mañana será otro día y cazarás como siempre. Mejor sírvate los zapallos que tanto te gustan, manifestó Aúhu, sin percatarse que su esposo Luna conocía toda la verdad. ¿Zapallos verdes otra vez?, dijo la luna, a lo que Aúhu respondió, no tenemos más, ese animal extraño se los comió los mejores zapallos, esposo mío. ¿No será que tú te los comes, esposa mía?, preguntó la luna. No, no, para nada, yo tengo la boca más pequeña que todos, ¿cómo crees esas cosas? Aúhu no admitió su mentira. La luna dijo, ya lo sé todo, no mientas más, me iré lejos de ti. Para siempre, no volveré nunca más. Me cansé de tus mentiras, eres mala, te dejo sola. Aúhu, como amaba tanto, se puso a gritar, lloró sin parar. No te vayas, por favor, perdóname, no quise hacerlo, pero me gustan los zapallos y quería comérmelos. Por favor, no te vayas, oh, llévame contigo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Tú sabes que los zapallos son sagrados para mí. Oh, perdóname, por favor. No volveré a hacerlo. Por favor, llévame contigo, insistía Aúhu. No, no, no. ¿Cómo puedo vivir con una persona así?, mencionó la luna. Finalizó sus palabras e inmediatamente cayó una inmensa escalera desde el cielo, acompañada de una espléndida luz. El cielo lo esperaba de vuelta a la luna. Aúhu vio aquella escalera y empezó a recoger todas las cosas que poseía, incluso las inservibles, por lo que tardó mucho, mientras su esposo la luna ascendía hacia el cielo. Cuando Aúhu regresó la mirada, la luna ya estaba en la mitad de la escalera. Sin embargo, siguió recogiendo sus cosas sin pensar y cuando corrió con sus cosas, Aúhu empezó a subir la escalera. Las cosas le estorbaba, no le permitía ascender con facilidad. Mientras que la luna llegó al cielo, una vez en la cima, cortó la escalera. Y Aúhu cayó gritando al río con todas sus pertenencias, convirtiéndose en una ave con plumaje, plomo, de ojos grandes, parecido al búho. Cuenta la historia que desde aquella vez Aúhu sufre inconsoladamente la partida de su amado, razón por la cual llora todas las noches en luna llena. ¡Aúhu!